Alvarado. La vida, tu amor se fue agotando. Después de tanto fuego, cenizas han quedado. Tu amor fue mi latido, la base de mis años. Todo lo que yo tengo lo conseguí a tu lado. Y que la distancia separa, solo queda el vacío de tu adiós y un dolor profundo aquí en mi pecho que solo puede curarlo tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, mi ángel. ¡Vamos! ¡Fiesta! Me hacen falta tus besos, tu voz y tu sonrisa. Era maravilloso sentir cada caricia. Rompiste el juramento, mi amar uno sin medida. Y ahora que yo te tengo, ya me importa la vida. Y que la distancia queda el vacío de tu adiós y un dolor profundo aquí en mi pecho que solo puede curarlo tu amor. Tu nombre en mi cartera me acompaña, es un único que yo de ti guardé.